Buenas noches. Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Martes 23 de agosto, año 2011, comienza sesión continua, tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Esta noche vamos a llevar adelante un curioso programa y también un dramático, muy dramático. Empezaremos en este caso por el final para concluir por el principio, es decir, lo habitual en sesión continua, seguir el desorden establecido. Así que, en fin, comenzaremos tratando de averiguar qué se encuentra más allá de la existencia física, se puede decir así. Para terminar, certificando que el infierno, que los predicadores situaban en el más allá, en realidad se encuentra aquí, en la vida terrenal. Ese sería brevemente el resumen de lo que va a ser sesión continua esta semana. Buen día, siendo aún niños, descubrimos que nuestra existencia será perecedera. Resultará un aprendizaje lento, natural y revelador. Generalmente asistimos a la desaparición progresiva de nuestros seres queridos por orden de antigüedad. Los abuelos serán los primeros en partir, y es entonces cuando nos damos cuenta que algún día serán nuestros padres los siguientes, y si el transcurso sigue la lógica dominante y estadística, tras ellos pronto nos llegará el turno de la desaparición forzada. La juventud impregna de una poderosa fortaleza nuestro espíritu. De momento somos incapaces de imaginar que un buen día todo se acabará para siempre, que la luz se apagará y ya jamás volveremos a ver a nuestros seres queridos que aún permanecen en el mundo de los vivos. Siempre he defendido la idea de que nuestra existencia como humanos, es decir, como simples animales racionales, ha sido fruto de una casualidad. Es decir, al igual que conocemos a una infinidad de especies que conforman el reino animal, nosotros simplemente somos una rama más que habita el planeta azul, que dotados de una inteligencia superior ha sabido sortear la adversidad y perpetuar su linaje. Pero no debemos cantar victoria. Teniendo en cuenta la antigüedad de nuestro habitáculo terrestre, podemos llegar a la conclusión que nuestro paso ha sido de momento efímero y todo parece indicar que estamos abocados a la extinción como especie. El tiempo lo dirá, y estos ojos evidentemente no lo verán. De todos modos, de algo podemos estar seguros: todo lo que conocemos y todo lo que está por conocer algún día desaparecerá para siempre, será polvo y luego partícula microscópica que será engullida por el interminable continente espacial. Y ya no quedará vestigio alguno de nuestra existencia. Un número incalculable de sustantivos ha dedicado grandes cantidades de su preciado tiempo a tratar de hallar la causa y significado de la vida, y tras minuciosos estudios han desarrollado todo tipo de teorías plasmadas en interminables tratados. Demasiado tiempo invertido en una empresa que creo está abocada al fracaso. Pongamos como ejemplo a una lombriz de tierra. Todos nos hemos topado alguna vez con este invertebrado que surca sin descanso el subsuelo. Siempre se ha resaltado su beneficiosa labor desarrollada por su propia actividad orgánica, que incluye una minuciosa limpieza del terreno, así como una necesaria oxigenación y fertilización del suelo. Su labor terminará siendo necesaria, aunque totalmente involuntaria. La lombriz se limita a seguir el instinto de su propia naturaleza. Así que, tras un ser vivo que sobre el papel insignificante, se encuentra un elemento fundamental para garantizar la salud de la tierra, que asegura de momento la supervivencia de nuestra flora y fauna, y por lo tanto también la nuestra como miembros del reino animal. ¿Podría alguien aventurarse a declarar que la existencia de una lombriz es infinitamente insignificante en comparación con la de un hombre? Para un humano puede que sí, pero para la madre naturaleza no. Ambas especies existen en virtud de un desarrollo evolutivo, y solo la casualidad, así como nuestra capacidad de adaptación al medio, provoca que de momento existamos. Por lo tanto, volviendo a nuestro dilema, ¿tiene algún significado nuestra vida? Contestaré que el mismo que el de la mentada lombriz, ni más ni menos. Hasta aquí podrían haberse resumido mis ideas y pensamientos sobre la vida, su causa o intencionalidad. Sin embargo, el ser humano en virtud de su enorme espiritualidad ha terminado por desarrollar infinidad de teorías para tratar de darle sentido y entidad a nuestro paso por el mundo de los vivos, y también para tratar de encontrar respuestas al misterio que se esconde más allá de la existencia física, es decir, más allá de la vida. Thank you. Para los oyentes habituales de Sesión Continua, no les resultará extraño que una vez más volvamos a recurrir al maestro de maestros, Clint Eastwood. Es uno de mis imprescindibles, al que sigo desde temprana edad. Los años pasan, es ley de vida, y estos se acumulan en el sufrido cuerpo, que soporta como puede la carga acumulada. Clint Eastwood ya ha superado las 8 décadas de existencia. Y quizás, tras una dilatada carrera cinematográfica y una vida que se puede considerar ya larga, este comienza a cuestionarse y plantearse asuntos que sobre el papel, y en este caso el celuloide, nunca había tocado. Tras el rodaje de Gran Torino, anunciaba su retirada como intérprete. Así que, si decide cumplir con su palabra, ya nunca más le volveremos a ver delante de la cámara, aunque siempre nos quedará su legado. Sin embargo, coincidiendo con su jubilación como actor, iniciaba una frenética actividad como director. Clint lleva dirigiendo películas desde los inicios de la década de los 70. Sin embargo, jamás, a lo largo de su carrera, había acumulado tal cantidad de producciones tras la cámara. Teniendo en cuenta su edad, resulta sorprendente la inquietud artística que parece seguir alimentando el interés del californiano. Porque de algo podemos estar seguros: Clint Eastwood es inmensamente rico y desde hace décadas, así que el papel moneda no parece el acicate para que continúe rodando metros y metros de película fílmica. Más de un estudioso de la historia del cinematógrafo ha tratado de explicar las razones de tan curiosa pulsión que afecta a multitud de cineastas. Todo parece indicar que la pasión por el séptimo de las artes cala hasta el mismísimo tuétano, contagiando todo el organismo, convirtiéndose en patología incurable. A principios del presente año 2011, concretamente en el mes de enero, nos llegaba la última realización estrenada hasta la fecha de Clint Eastwood, su título Más allá de la vida. Una producción atípica y totalmente inaudita, teniendo en cuenta la carrera acumulada por el artista y más de 50 años dedicado al séptimo arte. El resultado solo se puede calificar de sorprendente, de extraña y a la vez grata sorpresa. Clint Eastwood nos había acostumbrado a plantearnos maravillosas historias, siempre muy físicas, donde los diálogos se volvían lapidarios, pero que casi siempre eran escasos. En su cine se imponía aquello de lo bueno si breve, dos veces bueno. Así que los personajes que nutrían su cine se calificaban por sus acciones más que por sus palabras. De hecho, lo contemplativo nunca ha tenido lugar en su cinematografía, siendo en cierta manera un opositor casi militante del cine intelectual. Quizás con Más allá de la vida quiso pegar un giro y demostrar que no solo sigue siendo uno de los grandes del cinematógrafo, sino que también es un hombre preocupado, que como cualquier mortal le interesa el mundo que le circunda. Ya lo demostró con títulos del nivel de Million Dollar Baby, Gran Torino, Mystic Rivers, Cartas desde Iwo Jima o Invictus, films tremendamente personales, aunque algunos dirían lo contrario, donde encontramos a un Eastwood enormemente humano que parece vivir con los pies en el suelo. Así que volviendo un poco a tomar el hilo con el cual comenzábamos, un Eastwood octogenario puede plantearse abiertamente qué sucederá cuando la existencia física se extinga para siempre. Más allá de la vida, nos llegará el relato cinematográfico, fragmentado en tres historias que inevitablemente deberán confluir al final de la historia. Tres narraciones con tres protagonistas y cuatro localizaciones distintas, porque en este caso Clint Eastwood nos hace viajar por tres continentes, dotando en este caso a su argumento de un carácter universal, porque de eso se trata. A la hora de enfrentarnos a la muerte no hay grandes diferencias. Todos tememos el momento, tratando sin descanso de buscar respuestas a un inevitable acontecimiento que siempre llegará cargado de dolor y sufrimiento emocional. La muerte nos emparenta a todos, ricos y pobres, buenos y malos, felices y desdichados. Nuestra narración comenzará en el sureste asiático, en la ínsula conocida como Indonesia. Ante nuestra atenta mirada se presenta un idílico marco conformado por unas playas paradisíacas. La mañana parece presagiar otra maravillosa jornada. Una mujer de aspecto europeo pasea tranquilamente por entre los tenderetes. Una turista más, buscando una ganga en un mercado local. El ambiente transpira tranquilidad y cotidianidad. Pero de pronto, un estruendo nos despierta del letargo. Una furia sin parangón comienza a desatarse. El inmenso y omnipresente océano se arremolina, parece contraerse sobre sí mismo. Pero solo será el principio. Tras una retracción llegará la inevitable distensión, y ésta llevará sobre sus lomos una gigantesca ola asesina, que arrasará todo lo que encuentre a su paso. El hombre construyó y la naturaleza lo destruyó. La calle que antes atravesaba nuestro mercadillo ahora se ha convertido en caudaloso torrente. A partir de ahora, quizás podamos llegar a imaginar el efecto devastador provocado por un tsunami o maremoto. No es el agua el que mata, sino lo que arrastra a su paso: viviendas, vehículos, postes de luz y un sinfín de elementos fabricados por el hombre, que turbados por el elemento básico, aplastan a toda forma de vida que tenga la desgracia de ubicarse en la línea de desbordamiento. transcurría un 26 de diciembre del año 2004, cuando el Océano Índico, sacudido por un terremoto subacuático, arrasaba las principales costas del sudeste asiático. Más de un cuarto de millón de personas fallecían. Nuestra turista, que se encontraba paseando por el mencionado mercadillo, tras ser arrastrada por la mortífera ola, conseguirá de manera casi milagrosa salvar su vida, pero en el transcurso vivirá una experiencia que jamás olvidará. Ella diría que sintió la luz, que quizás por un momento vio lo que se encuentra más allá de la vida. Ella es Marie Lela, una periodista de éxito que presenta un programa para la televisión francesa, que disfrutaba de unos días de vacación en compañía de su pareja, productor del informativo en cuestión. Solo han transcurrido unos pocos minutos de nuestra narración fílmica. Sin embargo, reconocemos una vez más lo efímero de la vida ante la inmensidad del poderío de la naturaleza, que da y quita con la misma contundencia. Para Marie, nada volverá a ser igual. De regreso a París, donde se reencuentra con su rutinaria existencia, descubre una imperiosa necesidad de escribir sobre su experiencia, tratando de profundizar en los misterios que encierra el más allá. En San Francisco, la ciudad que emergió de la colina, vive George Lonegan. Comparte su soledad con un pequeño apartamento. Trabaja de operario en una azucarera. Tiempo atrás se ganaba la vida como parapsicólogo. Una actividad enormemente rentable. Todo parece indicar que dotado del don de la comunicación con los fallecidos, un buen día no pudo soportar más la carga emocional que acompañaba a su labor, Así que decidió dejarlo todo y llevar una existencia tranquila y recluida. Para él, sus capacidades extrasensoriales solo representan una maldición que parece perseguirle sin descanso. Su fama le precede, pero él solo pretende llevar una existencia anónima. Su hermano Billy no opina lo mismo y le presiona de continuo para que vuelva a ejercer. Un día lo tuvo todo: popularidad, prestigio y dinero. Ahora solo quiere tener una vida corriente y mezclarse como uno más entre la multitud. Nuestra última localización nos llevará hasta un popular barrio obrero londinense, donde viven dos hermanos gemelos, Marcus y Jason, cuyo único amparo será su madre, una mujer deshecha por el alcohol y las drogas, incapaz de hacer frente a sus obligaciones de progenitora. Los servicios sociales amenazan de continuo la unidad familiar. Marcus arrastra una importante dependencia física y psicológica de su hermano Jason. Son dos niños de cortísima edad, pero sus circunstancias personales los han llevado a madurar prematuramente. Y aquí en este terreno, Jason lleva la ventaja sobre su hermano gemelo. Pero una mañana, Jason fallece atropellado por un coche. Marcus no será capaz de encajar el golpe. No es más que un chiquillo que de pronto comprueba cómo ha perdido no solo a su hermano, sino en cierta manera al padre que nunca ha tenido. La depresión le sumirá en un estado de continuo desasosiego. Todo se verá agravado cuando su madre perderá temporalmente la custodia de su hijo. Así que mientras ella trata de desintoxicarse del veneno de la droga que ha destruido parte de su vida, Marcus será acogido por una familia con cierta experiencia en el tema. A partir de entonces, su única obsesión será recuperar el recuerdo del hermano desaparecido, dispuesto incluso a llegar a recurrir a la parapsicología para contactar con su hermano, que quizás se encuentre observándole desde el más allá. Ya tenemos planteadas nuestras tres historias y presentadas las tres almas perdidas y enfrentadas a la muerte, al dolor y a la pérdida, separados físicamente pero unidos por la necesidad de darle un nuevo sentido a sus vidas. Quizás su aflicción sea de distinta naturaleza, pero todo parece indicar que están condenados a un choque frontal para terminar de exorcizar los fantasmas que les atenazan. Clint Eastwood, como máximo responsable de Más allá de la vida, se volverá más intimista que nunca, demostrando una sensibilidad exquisita. Para mí representa el último clásico del séptimo arte. El proyecto de Más allá de la vida será también un reto desde el punto de vista técnico. Comenzaremos la narración fílmica con una espectacular secuencia que te dejará helado. Asistiremos a un maremoto cuyo realismo alcanza tal grado que lo que realmente provoca es más angustia que asombro. A partir de ese momento, asistiremos a la maestría con la que mueve la cámara el genio de Eastwood. Así que poco a poco iremos penetrando en el cruce de historias, progresando adecuadamente, tratando a la vez que los personajes cinematográficos de hallar las respuestas que tanto ansiamos descubrir. Pero tratándose de un tema tan espinoso y dado a la frivolidad, como es el caso del misterio que encierra el más allá, que nadie espere un panfleto a favor o en contra de las distintas tesis que existen sobre el asunto. Clint Eastwood es un confeso agnóstico. En este caso, su aproximación al hecho no será desde el punto de vista de la religión, sino de la necesidad que parecen tener los seres humanos de comunicarse con los seres queridos que ya no se encuentran entre los vivos. Clint Eastwood decidirá tomar una postura neutral. Él simplemente expone los hechos, porque no se puede negar que los testimonios que han relatado experiencias más allá de la vida son numerosas. Quizás el tema sea espinoso y de complicado acercamiento. La propia Iglesia ha negado y tratado de ocultar tales sucesos. La ciencia aún no se pronuncia con contundencia sobre el asunto. Generalmente se suele asociar las visiones del más allá con reacciones químicas producidas en el interior de la caverna cerebral. Así que la cuestión será planteada con una elegancia digna de un maestro del cinematógrafo. porque Más allá de la vida representa una magnífica propuesta fílmica, una película que no te dejará indiferente. Quizás ahí cerca, en otra dimensión que deambula paralela a la nuestra, se encuentra el espíritu de algún ser querido que tomó el camino del más allá. Es difícil creerlo. Nadie ha regresado jamás para contarlo con pelos y señales. El misterio sigue alimentando nuestra imaginación y estimulando el carácter creativo del artista, que seguirá ofreciendo su visión, ya sea en letra impresa o en narración fílmica. El ser humano lleva siglos curioseando entre las bambalinas del misterio de la vida, tratando sin descanso de darle un sentido a la existencia, pero también a la muerte. No parece que la pesquisa haya sido demasiado satisfactoria, y hasta la fecha reina el desconcierto. En más de una ocasión hemos aludido a la melomanía que acompaña de continuo a Clint Eastwood. Lo podríamos considerar un músico frustrado, siendo el jazz, la polifonía indómita, su género musical predilecto. También hemos reseñado su interés por participar activamente en las bandas sonoras que acompañan a sus realizaciones. En Más allá de la vida se encarga personalmente del asunto, de adecuada y magnífica podemos considerar la composición. En fin, nos ha estado acompañando en este bloque, intimista como pocas. El piano, instrumento fetiche del realizador, se vuelve a convertir en el elemento que se repetirá junto a esa guitarra que juraría es española. Así que la banda musical se mimetizará a la perfección con las imágenes y sobre todo con los sentimientos de los personajes que deambulan por la pantalla. Thank you. de una música, curiosamente este extracto que está saliendo ahora, con importantes reminiscencias del compositor ruso Rasmaninov, en fin, un habitual en nuestro programa. Así que una vez más comprobamos la vasta cultura que atesora Clint Eastwood, al que durante muchos años se la asoció a un cine violento y comercial, apreciación que sólo denotaba escaso o nulo conocimiento de su vasta filmografía, tanto delante de la cámara como detrás. Vuelvo a repetirlo. Clint Eastwood es el último clásico. Ojalá aún le queden fuerzas para brindarnos alguna que otra pieza más. Su cine me reconcilia una vez más con el séptimo arte. Las interpretaciones de Más allá de la vida serán austeras, como todo el conjunto, destacando sobre todo a un impresionante Matt Damon. Aquí es George Lonegan, el atormentado parapsicólogo. El actor ha ido creciendo película a película, ampliando enormemente su registro hasta llegar a hacer creíble su versión de héroe de acción como su faceta más humana y cercana al populacho. Marie Lele será interpretada por la actriz belga Cécile de France, poco conocida por estas latitudes. Por último, del equipo interpretativo, destacar una pequeña participación del actor británico Derek Jacobi, toda una eminencia en las tablas, que también llevó una paralela actividad en el cine y la televisión, siendo, por ejemplo, el protagonista de la mítica serie Yo, Claudio, convertida en icono de la pequeña pantalla. En Más allá de la vida será sobre todo su voz la que cobra importancia. En la versión original de la película acompaña las solitarias noches de George Lonegan, que gusta escuchar antes de dormirse la voz de Derek Jacobi recitando obras de Charles Dickens, en fin, lo que se conoce como audiolibros.

Así que esta noche penetraremos en la torturada vida de Francis Farmer, el titular que podría encabezar la memoria sería este: Frances Farmer, la actriz que no quiso ser una estrella de Hollywood. Todo comenzó hace ahora casi un siglo, concretamente un 19 de septiembre de 1913, cuando llegaba al mundo Frances Helena Farmer, hija de Ernest Melvin Farmer y Cora Lilliam. Nacía en Seattle, localidad perteneciente al estado de Washington, situado al noroeste de los Estados Unidos de América, la democracia más grande del mundo, paladín de la libertad, donde cualquiera pueda aspirar al infinito sueño americano. Aún recuerdo con cierto estremecimiento a aquella chiquilla de pelo rubio y ojos claros, asombrando y a la vez escandalizando a los miembros más notables de su comunidad de origen, porque Frances Farmer desarrolló desde temprana edad un espíritu libre e independiente, en una época dominada por el temor al supremo y el puritarismo más castrador. Su madre sería la postre, la necesaria cómplice en la futura destrucción física y moral de Frances. Sin embargo, en las primeras etapas de la vida de su hija, alentó su carácter independiente y provocativamente librepensador. La progenitora profesaba ideas emancipatorias con respecto a la situación de la mujer, pero por contra era una furibunda anticomunista. Gran revuelo produjo la lectura de una redacción sobre la idea de Dios que Frances había escrito siendo aún un adolescente de 16 años. Nadie me ha dicho nunca, tú eres tonta. Dios no existe. Alguien te ha estado engañando. No fue un asesinato. Yo creo que Dios murió de viejo. Y cuando comprendí que ya no existía, no me sorprendí. Me pareció natural y lógico. Quizá fue porque nunca he sido realmente religiosa. Solía ir a la iglesia los domingos y me gustaban las historias sobre Jesucristo y los Reyes Magos. Eran preciosas, pero no me las creía. La religión era muy ambigua. Aunque Dios era diferente, era algo real, algo que yo sentía. Sin embargo, solamente lo sentía en ciertos momentos. Por las noches solía meterme en mi cama con sábanas limpias, después de haberme bañado y haberme cepillado bien las uñas y los dientes, y hablaba con Dios. Ahora estoy limpia. Nunca he estado tan limpia. Nunca estaré tan limpia. Y de alguna manera era Dios. No estaba muy segura de que lo fuera. Solo era algo frío, oscuro y limpio. Aunque aquello no era religión, había mucho de sensación física. Pasado algún tiempo, incluso por la noche, la sensación de Dios no duraba. Empecé a preguntarme qué quería decir el cura cuando decía: Dios nuestro Padre ve hasta el más pequeño gorrión. Él cuida de todos sus hijos. Aquello me confundió mucho. Si Dios era un padre para sus hijos, entonces esa sensación de limpieza que yo tenía no era Dios. Así que por las noches, cuando me iba a la cama, pensaba: estoy limpia, tengo sueño. Y entonces me dormía. Pero no por eso dejaba de disfrutar de mi limpieza. Sabía muy bien que Dios no estaba allí. Algunas veces me resultaba útil recordarle, sobre todo cuando perdía cosas importantes. Después de ponerme a buscar como una enloquecida por toda la casa, me paraba en medio... Buenas noches, princesa. Lilian. Hasta el próximo fin de semana, papá. Oh. Me paraba en medio de la habitación y cerraba los ojos. Por favor, señor, que encuentre mi sombrero rojo con lazos azules. Solía dar resultado. Aquello me mantuvo satisfecha hasta que comprendí que si Dios amaba a todos sus hijos por igual, ¿por qué iba a preocuparse de mi sombrero rojo y permitir que otras personas perdieran a sus padres y a sus madres para siempre? Empecé a comprender que él no tenía mucho que ver con la muerte de la gente, con sombreros ni con nada. Las cosas ocurrían tanto si él quería como si no. Él estaba en el cielo y fingía no enterarse. Comencé a preguntarme por qué Dios era tan inútil. ¡Es indignante! Me parecía una pérdida de tiempo creer en él. Me sentía orgullosa de pensar que había encontrado la verdad por mí misma, sin ayuda de nadie. Me sorprendía que los demás no lo hubieran descubierto también. Dios había muerto. ¿Cómo no lo comprendían los demás? Todavía me sorprende. ¡Irás derecha al infierno, Frances Farmer! ¡Atea! ¡Blasfema! Siéntate. ¿Quieres callarte? ¿Es esto lo que se aprende en nuestras escuelas? ¡Vámonos, hijo! Mientras las colas de parados se hacen más y más largas, la violencia crece en todo el país y los políticos de izquierda adquieren mayor fuerza. En Seattle, el candidato al Congreso, Antoni Kaminsky, se dirige a la multitud. Es necesario para el bienestar de este país volver la espalda a aquellos que construyeron nuestra nación. Bien, porque eso sois vosotros. A juzgar por la reacción del público, será mejor que el Congreso de los Estados Unidos se prepare para hombres como Kaminsky. Seattle vuelve a ser noticia con motivo del triunfo de una escuela local en un concurso nacional que ofrecía un premio de $100 para el mejor trabajo negando la existencia de Dios. Esto es exactamente el tipo de cosa que Seattle no necesita. Bien, yo no sé quién será el responsable, pero el concepto de que Dios ha muerto me parece bastante siniestro. Y muy lejos de la sencilla mentalidad de una alumna de bachillerato. No, no me sorprendería nada que me dijeran que este trabajo ha sido escrito por algún anarquista, algún agitador. Verán, Frances no está en guerra con Dios. No pudimos entrevistar a la señorita Frances Farmer, pero su madre, Lillian Farmer, una conocida experta en dietética, salió en defensa de su hija. Contrariamente a lo que ocurre en los países del Este, existe una verdadera libertad de expresión en América. Y en mi propia casa. Resulta difícil encontrar a jóvenes que a tan temprana edad tengan tan clarificadas sus opiniones sobre determinados temas que suelen provocar importante controversia en el seno de la sociedad. Frances prontamente sintió la pasión por los clásicos de las letras, sobre todo de los rusos. Todo esto le llevó hasta su auténtica vocación, el teatro. Así que sus primeros pasos artísticos los da en el escenario con público. De aquella abrazó la causa comunista. En 1934 triunfaba en las tablas. Tenía poco más de 20 años cuando ganó un viaje a la URSS, gran oportunidad para una chica de pueblo que quería escapar del apretado ambiente en el que se había criado. En Moscú conoció el gran teatro, ensanchó sus horizontes. Todo ello le sirvió para tomar grandes decisiones, entre ellas buscar un lugar en Broadway, dedicarse por completo a las artes escénicas. Así que si en su localidad natal la habían tachado de atea, ahora también sería roja tras decidir viajar a la URSS. A su regreso tuvo que retrasar sus ansiados planes. Sin embargo, consiguió firmar un contrato con el estudio cinematográfico Paramount por 7 años. De aquella, años 30, imperaba con fuerza el sistema de estudios. Los actores pertenecían al mismo que los contrataba y generalmente no tenían control alguno sobre sus carreras. lo que les obligaba a participar en los proyectos que el estudio de turno les imponía. A cambio, garantizaban periodos relativamente largos de trabajo. Así que Frances Farmer comenzó a rodar películas y pronto descubrió en carne propia la tiranía de los gerifaltes de la producción cinematográfica. Para mantener la línea, tomaba anfetaminas, que de aquellas se repartían como caramelos en el seno de los propios estudios cinematográficos. Las jornadas de rodaje eran maratonianas y cualquier aditivo era bueno para superar la presión y el cansancio. Pero pronto Frances comenzó a asquear de la fama, la hipocresía, la apariencia, la producción de películas en serie, en fin, odiaba todo lo que tuviera que ver con Hollywood. Fumaba sin descanso y comenzó a beber alcohol de manera habitual. Interviene en alguna película ya como protagonista y se puede decir que alcanza el éxito. Entonces regresó a su localidad natal, donde fue recibida con honores de estrella por los mismos sustantivos que apenas unos años atrás la habían tachado de atea roja y subversiva. De pronto le surge la oportunidad de hacer teatro profesional. Es contratada por el Group Theatre de Nueva York, que se creó en 1931 por diversas personalidades del mundo de la escena, generalmente hombres y mujeres de izquierdas, que hacían teatro social en el momento en el que el país estaba sumido en su terrible Gran Depresión económica. Muchos de sus miembros serían apenas unos años después perseguidos por la caza de brujas, que se cebó especialmente con los miembros del mundo del espectáculo. Uno de los miembros del Grupo Teatro sería Yakazan, exmiembro del Partido Comunista, luego grandísimo director, uno de los más grandes de la historia y a la postre recordado más que otra cosa por ser el delator de las investigaciones en el marco de la caza de brujas. En tal ambiente, Frances Farmer conoce al dramaturgo Clifford Odets, ex exponente del teatro proletario, se enamora perdidamente de él y comienza a representar en escena su obra Golden Boy en Broadway, de enorme éxito. Quizás esta sea la época más feliz de Francis Farmer, pero Hollywood la acosaba. Ella tenía un contrato y la meca del cine no perdona. Intentó infructuosamente zafarse del compromiso. De pronto Frances es apartada de la obra que representaba con gran éxito. Es hora de regresar a la meca del cine, donde sufrirá las mayores humillaciones. No va a volver de Nueva York. Y además de sus actividades políticas, ahora tiene un abogado. Quiere rescindir su contrato, señor Beebe. Dice que no quiere hacer más películas. Seguro que no fue conmigo. No fue conmigo. ¿Cómo dice, señor? No sé con quién se habrá acostado para llegar a donde está, pero no fue conmigo. Podríamos hundirla. Darle una lección. Hay por ahí millones de chicas guapas que no se meten en política. No se trata de eso. Frances Farmer tiene el mundo en sus manos gracias a este estudio. Y ahora se cree que puede desaparecer sin decir ni gracias. Creo que ya es hora de hacer algo. Envíeme a algunos periodistas. En particular a Luella Parsons. Entonces, una brutal campaña de difamación contra su persona, orquestada por Luella Parsons, la reina de los cotilleos de Hollywood, que trabajó para el imperio mediático de Randolph Hearst. Su poder llegó a ser tan enorme que era capaz por sí misma de encumbrar o hundir una carrera cinematográfica. A partir de este momento, Frances Farmer se va sumiendo más y más en el continuo escándalo, la droga y el alcohol. La van destruyendo. Un punto culminante en su vida llegará en 1942, cuando es detenida por conducir borracha y agredir al policía que le había dado el alto. Quizás aún no lo sabía, pero su viacrucis estaba a punto de comenzar. Lo que le esperaba iba a ser un descenso a las profundidades del peor de los infiernos. Podemos entrar con las cámaras y sacar algunas fotos. Dan, quietos un momento, ¿quieren? Señorita Farmer. Señorita Farmer, la han golpeado, ¿no es cierto? Vuélvase, señorita Farmer. Señorita Farmer, por favor, unas declaraciones. Señorita, por favor, quédese aquí. ¿No está en libertad provisional? ¿Está o no está en libertad provisional? Vuélvase, por favor. No se digan, no estoy aquí para divertirles. ¿Su nombre? Vaya, unos imbéciles me traen aquí a medianoche y no saben quién soy. ¿Su nombre, señora? Frances Helena Farmer. ¿Se lo deletreo? ¿Dirección? Ponga ahí que soy una golfa. Vaga, vagabunda. ¿Qué es esto, una broma? ¿Es una broma? Asalto y violencia. Apenas toqué a ese cerdo. Ya, ya. Cuéntanoslo todo. Danos la exclusiva. ¿A qué se dedica? A mamarla. Bueno, llévenme a mi celda. Quiero instalarme, lavarme los dientes y empezar a vivir. Oye, eres muy guapa. ¡Eh! ¿Podrían despertarme a las 10:30? Desayunaré mi pan con agua en la cama. Tiene verdadera clase. Sí. Frances, ¿por qué no te peinas un poco? Oye, le van a hacer una foto. Hazme la foto como estoy. Oye, guapa, ¿tienes un cigarrillo? ¿Y ha conducido usted estando en libertad provisional? No, pero porque no he tenido ningún coche a mano. ¿Se ha presentado usted ante el oficial de policía como se le dijo? No lo he visto. ¿Por qué no ha venido él a verme? ¿Esperaba usted que él fuera a verla? Esperaba que pasara a visitarme para verle la cara. Se le acusa de desacato a la autoridad, señorita. ¿Es cierto que ofreció resistencia en el hotel Knickerbocker anoche? Sí, es cierto. Trataba de luchar por mi país y por mí misma. ¿Y provocó usted problemas en un rodaje en México? Sí, también allí luché por la misma razón, aunque en un escenario diferente. Señorita Farmer, en vista de su reiterada desobediencia a las condiciones de su libertad, unido a su injustificado ataque a su demandante, no me queda más remedio que condenarla a 180 días en la cárcel del condado. Se suspende la sesión. Quiero un abogado. ¡Eh! ¡Quiero un abogado! ¡Quiero saber cuáles son mis derechos! ¡Es que no tengo derechos! ¡Quiero hacer una llamada! ¡Ya sabes! ¡Tengo derecho a hacer una llamada! ¡Quiero hacer una llamada! Antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí? ¡Sí! ¡Quiero hacer una llamada! ¡Maldita sea! ¡Quiero hacer una llamada! ¡Quiero hacer una llamada! ¡Me está ayudando! ¡Andando! ¡Fuera de aquí! Con este último acto de locura cae el telón dando por concluida la prometedora carrera de Frances Farmer, la actriz que a los 27 años... ¡Eres un hijo de puta! Para eludir el presidio, Frances Farmer se verá obligada a firmar un documento en el que se declaraba mentalmente incapacitada, pasando a ser custodiada por su madre. Entonces será internada por primera vez en un manicomio, mal llamados o mal llamadas, como se quiera decir, instituciones de salud mental. Ahí Farmer será sometida a todo el catálogo de experimentación psiquiátrica de la época, años 40. En un principio será tratada con sobredosis de insulina, se supone que para aplacar sus ataques de ira. En fin, un despropósito de proporciones monumentales. Cualquier persona medianamente informada sabrá y conocerá los devastadores efectos de una subida drástica y repentina de la hormona segregada por el páncreas. Generalmente sobreviene el coma, a veces de manera irreversible. En un intento desesperado por salvar su propia vida, escapará como alma que lleva el diablo del hospital psiquiátrico en el que estaba recluida. Nunca he sentido demasiada simpatía por el costado más sensacionalista de la prensa burguesa. Sin embargo, en este dramático caso, considero de vital importancia relatar al menos algunos de los acontecimientos tal y como sucedieron, aunque puedan resultar excesivos, pero solo a veces, algunas veces, la realidad supera con creces a la ficción novelada. Siempre me ha llamado la atención las extrañas relaciones amor-odio entabladas entre hijos y progenitores. A veces estas terminan rozando el puro masoquismo. Nunca dudaré, salvo escasas excepciones que solo confirmarían la regla, del profundo amor profesado por una madre hacia su retoño. Los 9 meses de gestación parecen hacer germinar un vínculo que la ciencia no puede explicar ni con cifras ni letras. La madre de Frances Farmer, Lillian, deseaba fervientemente que su hija recuperase el equilibrio mental para que se convirtiera en la más grande estrella del firmamento hollywoodiense. A lo largo de la historia hemos conocido a multitud de padres y madres que tras fracasar en sus respectivas vocaciones volcaron toda su inquietud perdida en sus propios hijos, tratando con ello de realizarse a través del futuro éxito de sus retoños. La madre de Frances Farmer era una actriz frustrada que terminó muy a su pesar como anulada esposa y rutinaria ama de casa. Pero Frances Farmer aborrecía de Hollywood y su Star System. No quería volver a trabajar para ningún estudio cinematográfico, y mucho menos volver a integrarse en la vorágine que acompaña a una estrella del séptimo arte. Ella solo deseaba volver al teatro e interpretar a los clásicos y vivir una existencia anónima. No quería ser venerada, imitada ni envidiada. Siempre rechazó la etiqueta de sex symbol con la que había llegado a Hollywood, aun reconociendo que su belleza era deslumbrante. En fin, los caracteres y deseos contrapuestos de madre e hija chocaron de manera inevitable. Así que mamá volvió a enviar a su amada hijita al infierno del psiquiátrico. A partir de ahora las cosas adquirieron un tono mucho más dramático. Lillian decidió declarar pública y legalmente la locura de su hija, y con ello daba en cierta manera carta blanca para que los galenos de la salud mental hicieran prácticamente lo que les vino en gana con Frances Farmer. Frances, ¿eres tú? Sí, soy yo, mamá. Tengo buenas noticias para ti. Espera, mamá, espera. Antes quiero decirte una cosa. ¿Qué? He decidido algo. ¿Qué? Mamá, he decidido que no voy a volver a Hollywood. Creía que era eso lo que quería, mamá. Y fui tras ello, con toda mi alma. Y casi me mata. Así que se acabó, se acabó. Ya no quiero saber más. Mamá, necesito cambiar de vida. Verás, quizá podría irme a vivir al campo. Allí podría tener perros otra vez. Tal vez incluso plantar un jardín. Oh, es que me siento tan bien por primera vez en tantos años, mamá. Y te quiero más que a nadie en el mundo. Frances, cariño, creo que te has vuelto loca. ¿Sabes lo que ha pasado hace un rato? Ha llamado tu agente. Sí, quieren que vuelvas. Van a enviar unos guiones. Y van a venir a verte la semana que viene con los de la publicidad. Frances, cariño, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso a tus fans. Compréndelo. Han vivido toda esta pesadilla contigo. No puedes volverles la espalda. ¡Te quieren! Mamá. ¿No has oído lo que te he dicho? Le dije que podía venir a verte y que le demostrarías que estabas bien y que te habías curado. No me he curado. Nunca he estado enferma. No tenían por qué haberme metido allí. Ahora la única responsabilidad que tengo soy yo misma. No, eres una egoísta, una niña mimada. Al menos habla con él. Oye lo que tenga que decirte. No. Vas a echarlo todo a perder. Echarlo todo a perder, ¿eh? Lo tenías todo. Belleza, una brillante carrera y un marido maravilloso. ¡Eres una estrella de cine! ¡No, cállate! Y lo vas a tirar todo por la ventana y convertirte en nadie. ¿Tienes idea de lo que significa no ser nadie? ¡La tienes! Dios mío, ¿eres capaz de mandarme allí otra vez? ¿Me volverías a mandar? ¿Yo? ¿A dónde te has creído que vas? ¡No vas a ninguna parte! ¡Apártate de mi camino! ¡Te apartes de mi camino, bruja! ¡Te apartes de mi camino! Lo juro por Dios. Si me sigues esta vez, mamá, te juro que te mataré. Mira, doctora, toda mi vida he tratado de seguir las enseñanzas de mis padres. Es decir, el sentido de independencia y el espíritu que han dado forma a nuestro país. Regreso representó el infierno. Frances Farmer fue sometida a salvajes terapias de electrochocks. Recibió inhumanas dosis de hidroterapia, consistente en tirarla desnuda al suelo y arrojarle barras de hierro. También era sumergida en bañeras con agua escarchada. Durante su cautiverio tuvo que compartir alojamiento con criminales, donde la supervivencia se volvía insoportable. Generalmente las estancias del psiquiátrico despedían un apestoso aroma a insalubridad, en fin, un horror en estado puro. Cada vez que Frances Farmer intentaba regresar a una vida normal y corriente, su madre insistía en que volviese a internarse para, según ella, curarse de sus dolencias psíquicas. A lo largo de su periplo por las instituciones mentales en las que se vio atrapada, siendo el Western State Hospital el lugar principal de su cautiverio, a Frances Farmer se le diagnosticaron todo tipo de patologías mentales, que en realidad solo sirvieron para justificar las bárbaras actuaciones que se practicaron con su persona. Fue sometida a todo el catálogo de remedios inventados por la psiquiatría más avanzada de los años 40 y 50. Poco a poco su peculiar carácter y su fuerte personalidad fue minada, convirtiéndose en un ser destrozado anímicamente. Durante su cautiverio fue violada sistemáticamente por celadores y enfermeros. Incluso su cuerpo fue prostituido para disfrute de los soldados pertenecientes a un cuartel situado en las cercanías del psiquiátrico. Algunas informaciones delatan que fue sometida a una lobotomía, utilizando una innovadora práctica totalmente ilegal desde el punto de vista legislativo y censurable desde la postura deontológica que debe acompañar a todo empleado de la medicina. Finalmente, en los años 50, consigue salir del horror psiquiátrico. Nunca volvería a ser la misma, y por supuesto su carrera artística había sido rota definitivamente. Frances Farmer moría en 1970, víctima de un cáncer de esófago. Tenía 56 años. Es muy posible que jamás llegara a padecer enfermedad mental alguna. Eso sí, tenía un carácter fuerte y a veces tendente a la histeria. Todo ello provocado en parte por sus adicciones, impulsadas por la vorágine que acompaña a la meca del cine. Así termina la historia de Frances Farmer, la chica de Seattle que solo quería ser una actriz, nunca una estrella de Hollywood, y que pagó caro su postura. Algunos dirían que fue destruida por contestataria, roja y atea. Murió prácticamente sola, habitual destino del perdedor social. La operación es sencillísima. Simplemente se inserta el leucotoma debajo del párpado, atravesando el hueso y presionándolo contra el lóbulo prefrontal. Y se manipula de forma que se separen del cerebro las conexiones nerviosas de la radiación talamofrontal. Para demostrar no solo su simplicidad, sino la rapidez del proceso, realizaré una lobotomía transorbital en 10 pacientes en una hora. A estos pacientes se les aplicarán suaves dosis de electroshocks para sedarlos, aunque debo señalar que la operación no es dolorosa. La he realizado muchas veces con pacientes totalmente despiertos. Desde un punto de vista clínico, resulta fascinante observar el cambio que se realiza. Ahora sabemos que la lobotomía funciona y podemos aplicarla a mayor escala. Con la antigua técnica prefrontal, era el trabajo de un día de todo un equipo de cirujanos para tratar a un solo paciente. En ese tiempo, trabajando solo puedo tratar a 50. Mi método es económico, es rápido y es seguro. Tan solo un poco más peligroso que la extracción de una muela. En lenguaje profano, mi nueva técnica aísla los nervios que conducen la energía emocional de las ideas. Junto con la curación se produce una pérdida de afecto, una especie de bajón emocional que disminuye la creatividad y la imaginación. Pero al fin y al cabo es su imaginación y sus emociones las que están alteradas. No obstante, esta paciente pronto abandonará el hospital. La lobotomía la habrá curado. La carrera cinematográfica de Frances Farmer había quedado condensada en unos pocos años, más o menos desde mediados de los 30 hasta principios de los 40, donde participó en un buen número de películas. Entre ellas podemos destacar, vamos a reseñar las más, digamos, importantes: Rivales, producción del año 1936, dirigida por Howard Hawks, en fin, uno de los grandes del séptimo arte. También trabajó con Tyrone Power en El eterno héroe de aventuras, en El hijo de la fortuna, en 1942. Sería una de sus últimas apariciones. Pero bueno, entre todas las producciones en las que aparece Frances Farmer, de las cuales yo simplemente he visto algunas, me gustaría resaltar El ídolo de Nueva York, estrenada en 1937. donde compartía cartel con Edward Arnold, lo hizo más de una ocasión, creo que también en Rivales, y con Cary Grant, cuando todavía no era la grandísima estrella que sería unos pocos años después. El ídolo de Nueva York, en fin, es una interesantísima película que introducía su argumento en el mundo de los negocios, ambientada en el último tercio del siglo XIX. Conoceremos cómo, utilizando las prácticas más rastreras de la especulación financiera, se pueden generar inmensas fortunas. Una película rodada en plena depresión económica, nada casual, evidentemente. A día de hoy podría representar un documento de primer orden para exhibir, en este caso, en centros docentes. Una vez más, el séptimo arte resaltando su labor didáctica, amén de su vocación escapista, porque también se puede aprender divirtiéndose. En fin, El ídolo de Nueva York es la película que me gustaría, de las que conforman su pequeña pero concentrada filmografía, hablo de Frances Farmer, me parece más interesante y de las más fácilmente accesibles a día de hoy. Está perfectamente editada y además se puede ver doblada. Hay que decir que Frances Farmer, en fin, podía haber sido una de las más grandes artistas de la historia, no sé si del teatro o del cine, no sé por dónde hubiera continuado su carrera si no hubiera tenido la tragedia, ¿no?, de ser aplastada, en fin, por los estudios, por su madre, por la sociedad, ya que los propios directores con los que había trabajado habían resaltado su inmenso talento. La plasmación en imágenes de la turbulenta y desgraciada vida de Frances Farmer llegaba a las pantallas cinematográficas en 1982, poco más de una década después de fallecer. Antes había publicado su polémica autobiografía, que sirvió de modelo y guía para la escritura del guión fílmico. La película, que lleva por título Frances, rebosa dramatismo, pero sabiendo contener esos momentos que pueden volverse realmente desagradables, de los cuales, como he resaltado, hay muchos en la película. Porque sobre todo lo que no busca el film es el sensacionalismo tan habitual del papel couché. Tampoco se regodeará en la desgracia ajena, buscando esa lágrima fácil que tan buenos réditos proporciona a los mecenas del orbe audiovisual. Así que en este sentido nos encontraremos con una visión más que certera en este caso. A decir verdad, siempre nos llamará la atención, o más la atención, la sublimación de los instintos primarios del ser humano, que sus valores éticos y morales, que casi siempre van unidos a momentos íntimos, trufados de una dignidad que, bien entendida y transmitida, quizás puedan hacer progresar a nuestra maltratada humanidad. Así que la biografía filmada de Frances Farmer responderá a esa necesidad de llegar al cogollo de la cuestión. La dirección artística sabrá trasladarnos a la deprimente América de los años 30 y 40. Siempre hemos recordado en el programa que el cine es síntesis, y saber cortar y pegar, y que el conjunto resulte coherente. Todo ello representa ya por sí mismo un reto y, por supuesto, un arte. En este caso, el desafío será condensar en algo más de 2 horas el trágico periplo por el mundo de los vivos de Frances Farmer. Podría asegurar que el resultado se podría calificar de excelente. Sin embargo, poco se podría haber hecho sin la impresionante caracterización de la actriz norteamericana Jessica Lange, que literalmente mimetiza la personalidad de Frances. Quizás estemos hablando de una de las más grandes interpretaciones, lo digo con la boca bien grande y con buena voz, como digo, quizás estemos hablando de una de las más grandes interpretaciones de la historia del cine, y no distingo entre masculinas y femeninas. Un actor o actriz, cuando se mete en la piel de un personaje, y más si este pertenece al mundo real, termina exponiendo al público una porción importante de sus propias interioridades, porque la composición actoral requiere de una elevada dosis de materia emocional, así que los sujetos representados terminan por fundirse con el artista en una curiosa simbiosis. Jessica Lange sería un magnífico ejemplo de actriz comprometida con el personaje, es decir, que literalmente lo fagocita. Debutó en 1976 en la pantalla grande con el fallido remake del clásico King Kong, y se le empezó a considerar como actriz tras meterse en la piel de Cora en la película El cartero siempre llama dos veces, en la versión de 1981. Aquí en Sesión Continua le dedicamos todo un programa, en este caso a la versión del año, la primigenia, la del año 46, basada en la obra de James M. Cain. Jessica Lange siempre ha seleccionado con sumo mimo los papeles que jalonan su carrera, aunque mantenerse en esa deseada dignidad artística resulta muy difícil en Hollywood, porque el tiempo pasa, la popularidad se extingue y los proyectos que llegan van depauperizando la trayectoria. Aún así, Jessica Lange es de las pocas actrices que ha sabido mantener ese nivel, aunque ello le haya costado en muchas ocasiones pasar periodos largos sin hacer cine o prácticamente estar medio retirada, por lo menos de la pantalla grande, como está ahora. En el filme francés, Jessica Lange se verá acompañada por el siempre estimulante actor Sam Shepard. En fin, un personaje de estos tan polifacético que resumirlo aquí en 2 líneas, pues ya no sé qué, porque estamos hablando de no solamente de un actor al que hemos visto en multitud de películas, sino que también ha desarrollado actividad como guionista y como director de cine, además de una faceta quizá más desconocida como dramaturgo y como escritor. De hecho, bueno, Jessica y Sam Shepard son pareja desde hace años y creo que tienen algún hijo en común. Aquí Sam Shepard en la película interpreta al periodista Hardy York, único, verdadero y sincero amigo de la desgraciada Frances Farmer. Y por último, del equipo artístico, del equipo actoral de la película, podríamos destacar la complicada interpretación de la madre de Frances, porque acaba resultando un personaje odioso, como pocas veces hemos visto en el cine. Obra de la actriz Kim Stanley, una actriz que falleció hace unos añitos, y bueno, más ligada sobre todo al teatro y la televisión que al séptimo arte. Y por último, tras la cámara del film se situará el desconocido Grim Clifford, que tampoco hizo una carrera muy larga detrás de la cámara como realizador, aunque era mucho más, o es mucho más reconocido como montador cinematográfico. Thank you. una vez más vamos a destacar la magnífica banda musical, en este caso que acompañan a las imágenes en movimiento, al biopic de Frances Farmer, cuya autoría corresponde a John Bardi, uno de los habituales del programa, tan habitual como que aparece desde la primera emisión de Sesión Continua ya por diciembre de 2009. Ya estaba John Bardi, sigue estándolo ahora y seguirá estándolo, porque es uno de mis imprescindibles. Casi podría asegurar que es mi compositor favorito, aunque es difícil, ¿no? Mucho más difícil sería para mí, pues, hombre, quizá pueda decir cuál es mi actor favorito, lo he dicho muchas veces, Marlon Brando, pero a partir de ahí ya, hombre, quizás sea más fácil hacer una clasificación de actores, directores o músicos que de películas. Pero en fin, John Bardi es uno de los imprescindibles. Nos ha acompañado su polifonía, su música, es la melodía encadenada infinita, es decir, es el maestro, ¿no?, en crear esas sensaciones melancólicas. Una música casi diría que atemporal, porque sus composiciones, donde dominan sobre todo el instrumento predilecto, que serían sus violines, pueden perfectamente bien ilustrar películas de cuando él empezaba en los 60, hace 50 años, como ahora mismo, si siguiera componiendo. Falleció, en fin, si no recuerdo mal, a finales del año 2010. Y creo que le recordamos, le hicimos una pequeña reseña sobre el asunto en el programa que dedicamos a África, resaltando en ese caso la banda sonora que compuso para Memorias de África. Sesión Continua se despide. con esa extraña sensación, ¿no?, que nos ha quedado tras revisar y repasar la trágica vida de por el mundo, el trágico periplo por el mundo de los vivos de Frances Farmer. Nos despedimos con música, con la música de un icono de la música pop francés, Mylène Farmer. Farmer en francés, Farmer diríamos nosotros. No es casual que la cantante en cuestión haya tomado el, por decirlo así, el apellido artístico. Es hecho a conciencia, en cierta manera, en homenaje a la actriz Frances Farmer. Así que nos despedimos hasta el martes que viene. Salud.